Nueva Línea. Hace mucho tiempo que te amo en silencio y no me atreví a decírtelo. Eres tan bonita y tan orgullosa que sentía miedo. Digas no, qué tonto he sido, no me daba cuenta que también sentías lo mismo que yo, que también me amabas, que solo esperabas que te hablara. A bailar